qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. ¿Dite algo, Dorian Márquez? Eso es así. Llegó el Historia para los nenes, Historia para las nenas del año 2022, acá con el Corito Histórico. Te traemos la historia de Venezuela, mira, pero contada aquí en el idioma del corito sano, en el idioma de la calle, como que tú estás de ahí, ahí, con todos esos próceres y esa gente que sale en los libros, porque esos tipos eran como tú y como yo. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú también lo deseas, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por el consentimiento, especialmente en relaciones del tipo afectivo, amoroso, sexual, porque tú no puedes obligar a alguien a que te quiera y tampoco puedes obligarlo a que haga cosas que no quiere hacer, como precisamente como quererte. Y mano, tampoco puedes andar en esas cosas chimbas de andar acosando a la gente ni nada de eso. No, no, no, no, no, mano, no, no, no, no, no. Por favor, no. Porque si te pones a acosar gente, a obligar a gente a hacer relaciones de tipo sexual contigo, mano, eso se llama violación, eso es penado por la ley. Y mira, eso hace daño a tu bienestar y te lleva a malestares, a prisión. O hasta terminar espaturrado contra el piso como cierta persona por ahí lo hizo hace un tiempo. Porque además, eso es un valor que debemos rescatar de nuestros ídolos vallenateros, como Diomedes, Silvestre Dangond, Jorge Celedón, los cuales dicen que las cosas salen bien es cuando se hacen, pues, consentimiento. Eso es correcto, vale. Un mensaje del Corito Histórico para que mejores tu vida, relaciones interpersonales y en general todo lo que te rodea, incluyendo también el derecho y el deber de trabajar. Muchachos, trabajen en algo, buscan ahí, gánense un sueldo, una vaina, que eso es importante. Mira, hoy traemos en el primer Corito Histórico completo acá del año un personaje que vale la pena destacar, que vale la pena que ustedes conozcan, que está, digamos, por ahí, bueno, no se le para mucho, y aquí le vamos a poner el foco para revisarlo, pero antes tienen que enterarse y recordar también que nosotros estamos saliendo en todas las plataformas digitales. Ahí estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, salimos en iVoox, salimos en pila de sitios. Usted pone el Corito Histórico en Google y ahí estamos en la página también. Háblale de la página, Manubrio. www.elcoritohistorico.com, donde se pueden descargar los episodios, incluso directamente a sus equipos. Si tienen un internet deficiente, se busca una conexión rápidamente ahí. Descargan esos 20 minutos, lo tienen en su equipo. Y muy importante, estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Claro, claro, importantísimo eso ahí. Disculpa que te interrumpa, porque en la descripción del video están las fuentes de donde sacamos toda la información de esto. Exactamente, en la información del video están las fuentes que usamos para soportar nuestras afirmaciones aquí y todo aquello. Pero precisamente hoy vamos, aprovechando que es el primer Corito Histórico del año, feliz año para todos, primero que nada, 2022 será un año bueno, vamos, aprovechando que es el primero, a hablar de, valga la redundancia, otro primero, porque vamos a hablar de alguien que no obvia la historia, porque bueno, siempre pasa que la historia se centra mucho en Bolívar y su épica y todo aquello, o en Miranda y todo lo que hizo, pero siempre el error de la historia, como se cuenta en las escuelas, de, bueno, enfocarse en lo militar. Y ignoran a muchos civiles, como este que vamos a hablar hoy, que, ojo, uno decía, ah, no, el primero de los presidentes, el primer mandatario de la nación, pero revisamos bien y tiene pila de datos curiosos y de cosas este hombre que vamos a hablar hoy. Porque, o sea, fue algo más que el primer presidente, o sea, fue un tipo que de verdad tiene una obra increíble como lo es Cristóbal Mendoza. Exactamente, Cristóbal Mendoza, el primer presidente de Venezuela, digamos. ¿Por qué? Porque es cuando empezó este movimiento de tener una idea allí de los movimientos juntistas que llaman los historiadores. Pero vamos a revisar de qué se trata esto y, bueno, obviamente, la vida de Cristóbal Mendoza, que es muy importante además porque, como dice Javier, es un civil. Entonces no todo es la historia militar, tiro, patá, kung fu, vaina. No, hay unos tipos como tú y como yo precisamente que están ahí no para pelearse con nadie. Entonces, bueno, Cristóbal, nuestro Cristóbal de hoy, nace en Trujillo, es andino, el 23 de junio de 1772. Sí, es hijo de, bueno, era hijo de Luis Bernardo Hurtado de Mendoza y de su esposa Gertrudes Eulalia Montilla Briceño. Ah, pero esta gente tenía real, porque su apellido allá en los Andes, eso es Briceño, ya eso allá implicaba, ah, claro, implicaba mucho bistec. Sí, en Briceño, en Trujillo, eso era bastante. Y bueno, de hecho, sí tenían dinero porque el muchacho recibió bastante educación en su temprana edad. O sea, el carajo fue a escuelas en Trujillo. Y sobre todo, supieron detectarle a tiempo que el muchacho tenía una predilección por las humanidades. O sea, el carajo de verdad le gustaba lo que era la filosofía, la historia. Y entonces veía como que, coño, este muchacho está bueno, sí vale la pena pagar esos estudios. Y gracias a eso, después de que él termine su educación en los colegios que había en Trujillo, dicen, mira muchacho, anda para la universidad ahora para que complete tu formación. Y se va ahora a Caracas, a la universidad de la ciudad. Y ahí claro, saca... A la universidad de Caracas. Claro, y ahí saca primero el bachillerato en artes. Es decir, el bachillerato en filosofía en el año de 1791. Y no se quedó conforme porque 2 años después llegó a ser licenciado en artes y maestro. O sea, el carajo no paraba ahí y decía, coño, me gusta esto de estudiar, quiero seguir echándole bola a esta vaina. Sí, vale, muy estudioso y una lumbrera, digamos, Cristóbal Mendoza desde muy joven. Es importante ese tema de que él marcha hacia Caracas para completar su formación, porque él marcha a los 16 años a Caracas. Y estamos hablando de una persona que está en Trujillo. Y una vez, creo que en el episodio de José Gregorio Hernández, hablamos un poco de la travesía que implicaba ir desde Trujillo hasta Caracas. Imagínate en 1778, cuando él lo hizo, o sea, la travesía era, asumo que iban por lo del puerto de Maracaibo y todo esto, y después por las islas de las Antillas en frente hasta llegar a La Guaira. Era un super peo. El punto es que Cristóbal hizo todo su viaje, vino, se graduó, sacó sus títulos y después dice, bueno, estos títulos que yo sé que me dan para estudiar Derecho, que es lo que yo quiero estudiar. A mí me van a dejar estudiar Derecho. Y entonces uno dirá, bueno, él siguió estudiando en la Universidad de Caracas Derecho, pero no. Sí, estoy viendo que no quiso estudiar Derecho en la Universidad de Caracas. O sea, ¿qué pasó ahí, vale? ¿Por qué ese desprecio a la UCB? Él se fue, mano, para Santo Domingo. Se fue para allá a bailar dembow, a comer yaniqueque, guandule. O sea, él andaba pendiente de prepararse, de sacarse una psicópata carrera. Sigan viendo. Exactamente. ¿Qué pasa? Cristóbal Mendoza quería estudiar Derecho y aquí había la carrera de Derecho. Sin embargo, no estaba completa, no estaban materias que, bueno, según lo que Cristóbal Mendoza quería, eran importantes, como el Derecho Real, que, bueno, era todo lo que contemplaba las leyes del reino y todo el asunto. Entonces, él quería una formación más amplia que en Caracas no le daban. O sea, él decía como claro, que, coño, quiero formarme un poco más y... Sí, o sea, aquí no es por menospreciar la Universidad de Caracas, pero ellos no tienen lo que yo aspiro. Entonces, por eso es que hizo como ese bypass. Ah, no, está bien. Sí, se va para allá, para la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, que, dato curioso y rápido, se pelea ahí el título de la primera universidad de América con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. El punto es que el decreto para instaurar la universidad, el primer decreto se hizo para esa, para hacerlo en Santo Domingo, pero la primera que se construyó fue la de Lima. Ah, ok. Entonces, bueno, él se fue para esto, un paréntesis ahí. El punto es que él se fue, mano, y se graduó, doctor en Derecho Civil y Canónico. Sí, o sea, sacó las dos a la vez, porque, verga, qué recho. Y de una vez allí empezó a hacer sus primeras pasantías bajo la supervisión de un abogado llamado Jerónimo Vindefoschel. Claro, porque sabes que eso lo dijimos en el episodio de Rocio, vacilen por ahí el episodio de Jorge Mar Rocio, para graduarte de abogado en aquellos tiempos, en lo que eran los dominios de España, tú tenías que hacer una pasantía de 4 años en unos bufetes reconocidos. O sea, tú tenías que ir para allá para un bufete, mira, yo ya trabajo aquí y empecé a ejercer. Y él empezó allá en Santo Domingo, bajo este señor, y luego se viene a Venezuela a continuar. O sea, imagínate tú lo que hay que hacer para llegar a abogado, o sea, sacar un bachillerato, después estudiar pila de años y coño, ahora es continuo más de pasantía, o sea, eso era como ser médico, la huevona. Exactamente. E incluso, bueno, luego de las pasantías tenía que presentar una prueba. Pero bueno, el camino de Cristóbal Mendoza, ajá, empieza sus pasantías acá en Santo Domingo y luego va para Trujillo. Vuelve allá a su tierra. Sí, él dice, bueno, vamos, allá también hay abogados, ya puedo sacar mi pasantía. Y efectivamente consiguió un bufete. ¿Y qué bufete? Porque era nada más y nada menos que el bufete de un famoso abogado llamado Antonio Nicolás Briceño. No confundirlo con, o sea, este es el llamado Antonio Nicolás Briceño el Viejo, que es el padre del otro Antonio Nicolás, que también sería abogado, como Cristóbal Mendoza. O sea, sería colega en el derecho. No tanto en el camino de malandraje que tuvo posteriormente, porque eso es otra cosa que hablamos en ese episodio sobre el quien llamaron el Diablo Briceño. Exactamente, pero bueno, entiendo que es el papá del Diablo Briceño, Antonio Nicolás el Viejo, que tenía este bufete, que era un abogado, y bueno, ahí hacían pasantías todos los abogados de la región que se iban a graduar por ahí, y ahí estaba Cristóbal Mendoza, luego de Trujillo, de él estar por ahí, él se desplaza hacia Mérida, y ahí también trabaja en otro bufete bajo la supervisión de Juan Marimón. Y Enrique, es que este tipo es cartagenero, es colombiano, y estuvo muy activo también en la historia de la independencia colombiana, junto a Camilo Torres. E Hipólito Elías González era el otro abogado que, bueno, con que él estuvo ahí en el bufete, formándose y continuó haciendo sus pasantías. Sí, pero algo importante, que por esa época hace sus pasantías, pero a su vez él decía como que, oye, pero en esa falta una pila de cuartos. Y el pana, coño, también cuadró una chambita ahí como profesor de filosofía en el seminario de San Buenaventura en Mérida. O sea, supuso ejercer sus dos pasiones. O sea, aprovecharon su conocimiento porque Oye. dijeron, coño, pero estos tipos que tienen bachillerato en filosofía. Coño, aprovechemos este canal para que también forme a la gente aquí. No, claro, no, importantísimo porque uno dice, bueno, pero ya va, sí, sabemos que Cristóbal tiene plata, pero Cristóbal fue a estudiar y todo eso, y él está haciendo una pasantía a Trujillo, Mérida. Oye, Cristóbal, pero tú no trabajas. No, tengo que trabajar, mi hermano. Y bueno, consiguió este puesto dando clases, que además tenía las competencias para hacerlo por su bachillerato en artes y todo esto. Y bueno, da clases ahí en el seminario en Mérida. Luego, a finales de 1796, Cristóbal Mendoza está en Barinas, continuando allá sus prácticas de derecho, sus pasantías y todo esto. Y el año siguiente va a presentar la prueba en Caracas. Ah, coño, sí. O sea, he pasado a Caracas y ahí está primero. Coño, sigue haciendo pasantías ahora al lado de dos tipos, al lado de un tal Juan Francisco Zárate y de un hombre que nos va a acordar el futuro, que es Francisco Espejo. Claro. Francisco Espejo es uno de esos nombres en esa parte de la historia que son muy importantes. Y bueno, él va, hace, completa ya su proceso, hace sus pruebas para la acreditación de que, mira, usted puede ejercer ahora de abogado y litigar, como dicen. Y bueno, en esas pruebas ese tipo tuvo que presentar, digamos lo que sería ahorita, mira, tiene que presentar tu informe de pasantía, papá. Y el tipo, bueno, va para allá en una comisión mixta entre el Colegio de Abogados de Caracas y la Real Audiencia, y le dijo, no, ok, usted está aprobado, usted lo hace muy bien, tenga su acreditación. Y el mismo año, yo, es que eso te pasa cuando usted es un sabio, usted es una lumbrera, usted es mira, un taco que llaman, como decían en mi pueblo. De una vez a este hombre le dan la acreditación o cuando tenga el proceso, lo llaman el gobernador de Barinas y que, mira, vente para acá que necesito darte un trabajo, tú eres el Ah, hombre. le dieron un cargo de uno. O sea, estaban esperando que tuviese el cartón para decirle, llégate que aquí tienes tu empleo ya listo. Claro, un tipo que tenía que. Es que es interesante porque él lleva un camino en donde va cobrando prestigio en varios lugares. Como vemos en ese momento de la historia, los andinos, bueno, tenían su prestigio allá, a menos que se vinieran a Caracas de alguna manera. Y en Trujillo, bueno, había su gente prestigiosa localmente. Pero Cristóbal, Tenía estudió en Caracas, se fue a Santo Domingo, volvió a Trujillo, Mérida. Estaba creando una fama por ahí. Bueno, en Barinas lo conocían ya. Le nombraron protector de naturales de la provincia de Barinas, que eso básicamente como ser el abogado de los indígenas, de los agricultores, digamos los pequeños productores que estaban ahí y los pueblos autóctonos. O sea, el abogado de los desvalidos, imagínate, tiene ese tremendo cargo. Y no, y ese por ese tiempo también tengo entendido que se casa en el 1797, por ahí. Claro. Se casa con su primera esposa, Juana Briceño Méndez Mendoza. Juana Briceño Méndez Mendoza, exactamente. Eso sería su primer matrimonio. Tú sabes que además, Javier, porque a él lo nombran protector de naturales de la provincia, este cargo en 1798. Nosotros siempre decimos en nuestro episodio del Corito Histórico que en donde tú estés podría faltar la luz o podría faltar las estrellas en la noche. Incluso podría faltar sal en el agua del mar, pero jamás un pajú. Ah, no, claro, eso está, bueno, lo vamos a comprobar ya. O sea, eso es una vaina tipo cualquier cosa científica. O sea, eso es ciencia, misterio y locura. Punto. Claro, eso es como la ley de la gravedad, eso está allí. Y entonces a Cristóbal le pasó, obviamente, bueno, ya tenía este cargo, empieza a crecer en 1798, prestigio ahí que sigue formándose. Y en 1799 tiene un problema con el comandante de armas de la provincia. No un problema, él tiene que defender a unos indígenas y unos agricultores en un caso contra el comandante de armas de la provincia. Ya, sí, un tipo que... Que es Miguel de Húngaro y Dusmet, es que es su nombre. Correcto, sí, un tipo que lo acusaban de sexo, o sea, de andarse pasando con la gente. Cosas que pasaban en ese régimen colonial español donde entonces, bueno, herencia tenemos hoy. Un carajo agarra un cargo, entonces ya quiere con eso chapear a todo el mundo. O sea, él lo que estaba haciendo era, ya va, pero ¿qué es esto, pana? O sea, esta gente no está desvalida. O sea, aquí estoy yo para defenderlo. Y obviamente eso le causó roces con estos tipos que son la autoridad. En efecto, que era, bueno, un coronel que estaba ahí, él tuvo pero con un militar, básicamente. Eso podemos resumirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Ese peo con ese militar lo arrastra incluso hasta el año 1807, pero que hubo un paréntesis porque esto es 1799, en 1800 se casa por segunda vez porque era bien viudado. Ah, sí, estoy viendo que se casó con una mujer llamada María Regina Montilla del Pumar, que a su vez era familiar de imagínate, había un marquesado en Boconó. Un marquesado de Boconó, es el marqués de Boconó y de las riberas del Masparro. O sea, estaba emparentado ahora con un tipo llamado José Ignacio del Pumar, que era marqués de esa vaina. O sea, imagínate, en Boconó había un marquesado. Y entonces a su vez él estaba emparentado con ese marqués por esa jeva con la que se casó. O sea, puro lomito, o sea, cero limpio. O sea, él se casó con una jeva que él no iba a ser su guardadía de nadie. Exactamente, eso es como dice, mira, yo no voy a andar con alguien que está desbaratado. O sea, porque yo no voy a estar ayudando a que tú, no, hay que ir, yo soy un hombre con prestigio, decía Cristóbal. Y entonces, bueno, fue ahí con esta familiar del marqués, este marqués de Boconó. Pero fíjate que eso era un paréntesis que estaba haciendo, porque el problema con el militar lo arrastra hasta el año 1807, porque en ese año al tipo lo eligen alcalde allá en Barinas. Ah, carajo, alcalde de Barinas, o sea, le ganó a Argenis Chávez. El tipo lo haría en alcalde de Barinas. Y entonces salió por ahí el coronel húngaro y Dusmet a decir: no, no, pero ya va, ¿cómo ese tipo va a ser alcalde? Hey, ese tipo tiene una familia ahí en el cabildo, hay que revisarlo. Y entonces Cristóbal dijo: oye, pero mi hermano, pero ya va, ¿hasta cuándo? Sí, o sea, se defendió. El carajo dijo: tú no vas a joder a mí. El carajo demostró que eso eran puras calumnias y coño. Pasó que ya un año después, en marzo de 1808, primero falla el tribunal a su favor con la causa de los agricultores indígenas. Y además, le da razón con esto con este tema del cabildo. Es decir, lo mató por las dos vías. Exactamente. Entonces, bueno, es un tipo muy serio que además dijo: vamos a poner esto ahí ante la Real Audiencia y todo esto para que revise el asunto. Y bueno, le dieron la razón en todo. El otro quedó humillado. Y él, bueno, es elegido alcalde. Y esto obviamente lo hace conocidísimo, porque, o sea, es un tipo que logró ganarle una a un militar, una y dos, logra ser alcalde de Barinas. Entonces era como que, coño, no, ese tipo Ese tipo es candel, o sea, ya tiene una fama de que no, vale, ese es el hombre. Es un canal con el que Y no puede cometer adulterio, el carajo te multa y si no pagas, coño, te puede meter preso. O sea, lo tenían ya como Al Pacino en el Justice for All. el tipo, bueno, tenía, ve, ya vemos a un Cristóbal Mendoza con mucha fama, con mucho reconocimiento, además reconocimiento, como estaba diciendo hace un rato, en varias regiones del país. Y cuando estallan los movimientos del 19 de abril de 1810, el tipo es uno de los primeros en anotarse allá en el Partido de Independencia en Barinas. Ah, claro. Recuerda que esa vaina estaba todo ya regido por. O sea, ahí estaban los nobles de las ciudades metidos y coño. El que era noble, que tenía el cargo, se fue con su corillo. Y efectivamente, apoyó esos movimientos, arma una junta de gobierno local que reconoce a la Junta de Caracas, y ahí entra Mendoza como vocal. Exactamente. Además, el tipo estuvo muy activo, bueno, como vocal, como el tipo que tenía que ir a decir cosas o enviar comunicados y todo esto. Él es uno de los que firma y lanza una consigna que decía: paz y tranquilidad son nuestros deseos, morir o ser libres nuestra divisa. Oye, Y bueno. altamente inspirado eso, o sea, eso es liberalismo del estilo americano, o sea, del estilo gringo. O sea, cosas así de live free or die, o sea, para que veas el trasfondo ilógico de los tipos. Y bueno, y encabezados ahí por Mendoza, que, como hemos dicho, era un tipo que era muy bien formado. Y entonces, todo esto, cuando se está produciendo el asunto, ajá, bueno, la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, año 1810, en 1800, para 1811, se está preparando el llamado Congreso Constituyente, empiezan a elegir diputados de cada región y. Ahí, coño, mira, por ahí está un tal Cristóbal Mendoza, que ese tipo hay que traerlo. Y lo mandaron a llamar, o sea, lo mandaron a llamar no solo a él, sino también a su hermano Luis Ignacio Mendoza, como diputado por Barinas ante el Congreso. Pero pasaba que, coño, lo nombra como diputado y a su vez está ejerciendo en la Junta de Gobierno y es cuando le dicen, mira, mano, te toca ir para Barinas. O sea, él no se veía todo, no, le dicen Barinas, te toca ir para Caracas. Te toca ir a Caracas, claro. ¿Y esa vaina por qué? Bueno, porque te habíamos nombrado diputado y resulta que allá en Caracas la gente vio tu nombre y dijeron, mano, ajá, hay que establecer ahora para que se vaya a disolver la Junta. Pero ahora tenemos que establecer un gobierno tripartito, o sea, tres presidentes van, tres personas que sean los jefes ejecutivos del país. Y entonces aquí la gente vio tu nombre y dijeron, mira, el primer presidente de esta vaina provisionalmente tiene que ser este tipo que llaman Cristóbal Mendoza. Entonces el carajo fue como que, ya va, yo soy el presidente ahora. Y entonces, Sí. el carajo, coño, qué bueno, qué rechazo es esto. O sea, porque lo nombraron no solamente a él como presidente, o sea, un triunvirato, o sea, tres carajos se tenían a tomar la presidencia a la semana. Entonces, iban a ser Cristóbal de Mendoza, Juan de Escalona y Baltasar Padrón. Y entonces él estaba como que, wow, Dios mío. Dice qué galáctico esto, pero tú sabes que cuando a él lo nombran diputado, si sí, él estaba ejerciendo allá en Barinas. Y bueno, en una le dice, mira, tienes que irte y tal, y bueno, voy a ejercer de diputado. Y en el camino se enteré que, mira, por ahí es a eso. Vieron tu nombre y dijeron que tú vas a ser parte de ese triunvirato. ¿Cómo vas a hacer esa vaina? Sí, porque el Bueno. 6 se instala, o sea, el 5 le dicen, mira, vete al Congreso. El 6 es que se instala el Congreso y dicen, Mendoza ser presidente. Y coño, pasó el tiempo, el camino, la vaina, y terminó llegando a Caracas el día 25 de abril. Exactamente. El carajo, él forma parte del triunvirato, pero el asunto del hecho de ser el primer presidente es que cuando se hace, bueno, el 5 de julio de 1811, era él quien estaba ejerciendo la presidencia. Esa semana le tocaba a él. Entonces, bueno, incluso en el acto del 5 de julio, cuando la comisión que redactó el acta, que era Rocio e Iznardi, y también formaba parte de la presentación del acta el Marqués del Toro, cuando la presentan ahí en el cabildo y todo el asunto, es Cristóbal Mendoza como presidente de turno quien la firma y quien la aprueba, pues quien la lee y quien la aprueba. Entonces, bueno, primer presidente, adelante. Oficial, o sea, ya firmada la vaina, era presidente y bueno, siguió siendo presidente porque tocaba, o sea, ya oficialmente es ahora el nuevo estado de Venezuela, el presidente este que está aquí. Y bueno, le tocó firmarla y leerla como presidente del triunvirato, como parte del poder ejecutivo venezolano, que bueno, terminó ya el día 8 presentando la vaina en total al Congreso. Tú sabes que interesante también las propuestas o las ideas de Cristóbal Mendoza, bueno, un tipo ilustrado y un tipo que ya viene participando, bueno, activamente en este asunto de mira, vamos a ser libre y todo el asunto y el tema de la república. Y entonces el 31 de julio bueno, ese mismo año, 1811, tan temprano como el 31 de julio, él lleva al Congreso la discusión de mira, ¿cuál va a ser la suerte de los pardos en todo este tema de la independencia? Y era un tema como que, ajá, ese era el elefante en la habitación. Ah, coño. O sea, él se puso como, coño, ¿y no vamos a ayudar a estos panas los indígenas? Se supone que aquí estamos hablando como de una igualdad, un asunto. Hay que hacer algo con esta gente. Entonces, bueno, ahí empezó una discusión. Una gente diciendo, no, que cada estado, que cada provincia diga, o sea, establezca su regla. Y entonces salió otro por ahí, no, bueno, pero si por allá dicen que los pardos pueden hacer lo que quieran, entonces todos los pardos se van a venir para Caracas. Pero bueno, eso desató una discusión ahí, pero es Cristóbal Mendoza quien lleva eso y que mira, esto hay ni que hablarlo. Siguió siendo fiel a sus principios, o sea, era un tipo serio, capaz de decir, pana, pero yo defendía gente que estaba en desventaja en Barinas. Ahora que estoy en Caracas, tengo que seguir haciéndolo, o sea, sobre todo claro. Ahorita más, porque supongo que tengo más poder para esto. En efecto. Pero no lo cambió el poder bueno, para mal, pues. Se casa ese mismo año también. Ah, sí, sus terceras nupcias, porque... Habíamos obviado vale. Eso, que se murió su segunda esposa también en el año 1808. No, vale, pero Cristóbal enviudado dos veces, mira, no, yo como es un Luis Fonsi, yo no me doy por vencido. Me caso por tercera vez. Bueno, se casó con Gertrudis Burós Tovar, 14 de agosto de 1811. ¿Sabes qué? Él está en su cargo ahí y en diciembre de 1811 él le dice, mira, yo estoy enfermo, yo no quiero ser más presidente, yo no quiero tener esto, yo voy a renunciar. Coño, qué raro eso, o sea, increíble este primer presidente de Venezuela, creo que de verdad se la dio y dijo no quiero, o sea, tú ves hoy que ahora cualquiera se quiere quedar en ese cargo para siempre, pero él dijo, no marico, un año, ya estoy harto, de verdad, ya basta, pana, o sea, ahí me llamaron para esta vaina, me habían llamado para diputado y de repente yo soy presidente, coño, mano, de escribir con mi mujer. Deja el fastidio. Y además, Javier, era un año que él estuvo en eso ejerciendo la presidencia semanal. Ya, así de la dijata de ese hombre que no vale, ni semanal se aguanta esto. Entonces el tipo no, le dice, no vale, Cristóbal, no eches esta vaina, pobre quédate chévere. Un rato más. El tipo se quedó, cumple sus órdenes y tal, pero en 1812, cuando se supone que se iba a designar el nuevo ejecutivo plural, bueno, también ocurre todos los desastres de la caída de la Primera República. Ah, claro. Pasa todo ese peo. Y coño, qué bien que lo agarró sea ya por fin fuera del cargo, porque imagínate. Sí, claro. Ya pasa como a Rossi. Exactamente. Entonces, bueno, él le toca huir, incluso huye hacia la Nueva Granada. Y allá estamos hablando, mira, eso lo he recalcado muchas veces acá, un tipo famoso y allá lo recibe el pana Camilo Torres. Ah, coño. Sí, que estaba montado el poder en las provincias unidas de la Nueva Granada. Claro, y allá mismo se entera incluso porque recibe una carta de mi niño bolivariano. Y que, ah, sí. Claro, Bolívar le dice, venga usted sin demora, que la patria lo necesita. Yo iré adelante conquistando y usted me seguirá organizando. Bueno, coño, pero hasta Bolívar se lanzó un poema para este pana. Claro. Yo le escribo poemas a las bellas damas. Bueno, o sea, esto habla un poco del afecto que le tenía. Del amor de tipo, incluso. Él remata siempre. Esto que te estoy leyendo con porque usted es el hombre de la organización como yo el de la conquista. O sea, ¡wow! ¡Ay, verdad! Eso es una, él le desató una ciencia ahí. ¿Quieres ser tu miembro de la organización, Dorian? Bueno, entonces ellos se juntan en el año 13. Incluso cuando empieza a estar la campaña admirable, Bolívar le dice, mira, usted va a ser el gobernador ahí, el cargo del gobierno en Mérida. Ajá, pero no hemos llegado a Mérida. Usted se va allá a Mérida a preparar el asunto cuando yo llegue. Ah, claro. Y es que es verdad, porque recordemos que esto fue lo que contamos en el episodio de Campo Elías, que llegó un momento que Mérida la abandonó los realistas. Y tú sabes lo que pasó, fue que los que estaban escondidos en el monte, como Campo Elías, poco a poco fueron saliendo y de repente, bueno, pasa que aquí, como eso estaba vacío, llega Cristóbal Mendoza y lo reciben esos pocos patriotas que están escondidos y coño, ahí prepara como el ambiente para esa rumba que fue la liberación de Mérida, en la cual termina dándole ahora el título de libertador a Bolívar al llegar a esta ciudad. Bueno, tú sabes que él ve esta vaina de lo de Libertador allá en Mérida y él entra a Caracas junto a Bolívar y cuando empiezan allá los cabildos abiertos que llaman, él dice, oye, tú sabes que queríamos una vaina como la que hicieron los merideños. ¿Cómo es eso? No, ellos le dieron una vaina ahí que Libertador y tal, vamos a hacerle una vaina hacia Simoncito. Y bueno, es cuando él lleva la idea. Y los carabineros dicen, oye, mano, eso se presta. O sea, ese Bolívar es bien de pinga y es paso de los nuestros. O sea, ese no puede ser de los gochos, ese tiene que ser de nosotros. Así que, coño, vamos a darle las 2 estrellas del campeonato. Y él, bueno, no, es cuando le hacen el nombramiento de Libertador o cuando le dicen que le ratifican el nombre, el título de Libertador aquí en Caracas. Pero tú sabes que eso es risa y diversión en el año 13 y ahí está, ¿ves? El año terrible, el año 1814, viene Boves y empieza todo el mundo a correr, todo el mundo a huir y Cristóbal Mendoza es uno de los que logra salir por La Guaira y empieza una ruta por las Antillas. Hasta Coño, o que... sea, salió hasta barato. Sí, salió baratísimo. Bien por él. Y termina en Trinidad y allá, bueno, se las vio feas porque sus reales estaban en Venezuela, obviamente, un tipo que los reales, pero le confiscan los bienes y todo el asunto, tiene que huir. Y en Trinidad, entonces es cuando comienza, obvio no puede ejercer porque no tiene licencia para ejercer allá, pero está en su oficio, bueno, asesorando y todo el asunto y también Con su escribiendo. prestigio, claro, o sea, él seguía siendo Cristóbal Mendoza, el expresidente de Venezuela, el superabogado, el carajo que no lo podía joder ni un militar, y aún así, coño, había gente en Trinidad que buscaba sus servicios y, coño, resolvía pese a no tener título homologado. Exactamente, su licencia ya. Él pasa, bueno, estamos hablando del año 1814. Él pasa 7 años en Trinidad porque él regresaría a Venezuela con la familia a finales de 1821 y de una vez, bueno, después de Carabobo y de una vez, no vale, Cristóbal, por supuesto, mi hermano, ve ahí tiene un cargo, usted va a ser presidente de la Corte Superior de Justicia del Departamento de Venezuela, pues, porque estaban con la idea de Ah, Colombia. claro. No, es lo que decíamos al principio, de que el tipo donde llegaba, aquí tengo un cargo. O sea, a ese carajo no le faltaba nunca empleo. No le falta empleo, era muy bueno en lo que era Cristóbal, en lo que hacía Cristóbal Mendoza. Y bueno, estas actividades, vale, en la Corte Superior de Justicia, de abogado y tal, él empieza a combinar con, bueno, escribir la historia, Esto es. estudiar y escribir la Sí, esto historia. es importante porque, o sea, estamos hablando de que es uno de los primeros tipos que dijo, pana, esto que hicimos aquí, toda esta lucha, todo este peo, coño, esto fue histórico, pana. O sea, ¿cómo no estamos cómo no vamos a contarle esta vaina a la gente en el futuro? O sea, la gente en el futuro nos va a recordar lo que estamos haciendo. Tenemos que, por esa razón, empezar a echar el cuento de qué pasó aquí. Exactamente, él se une con otro carajo que tenía esa misma visión, que era Francisco Javier Yanes. Y bueno, ellos comienzan a hacer toda una recopilación de documentos y a escribir y a contar también las cosas en las que ellos fueron testigos. Ellos fundan un periódico, El Observador Caraqueño, y ahí también comienzan a divulgar todo su asunto. Y también empiezan a editar, es un libro al No, un respecto. libro. Estamos hablando de que es una. O sea, es una enciclopedia. O sea, así como las enciclopedias de antes, que si Claro. la Quillette, la enciclopedia británica. O sea, esto es como de la primera enciclopedia sobre la independencia de Venezuela. Eso es el libro que en el año 1926 se terminó de editar por Mendoza y por Yanes bajo el nombre de Colección de Documentos Relativos a la Vida Pública del Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar. Claro. Estamos hablando de que fueron 22 tomos. Eso, eran 22 tomos esa obra y que además lo importante de esto es que es la base del trabajo que después haría los documentos de la vida pública del Libertador de Blanco y Aspurua y después todos estos historiadores que vinieron Todo lo que haría después Vicente Lecuna, o sea, aparte de aquí. claro, basado, claro, en esto que se le ocurrió a Cristóbal Mendoza, de precisamente lo que tú dijiste, mira, pero vamos a contar esta vaina, vamos a recopilar los documentos a los que tenemos acceso y todo eso. Mira que además, él mientras hacía eso, él renuncia a su puesto de la Corte Superior de Justicia. Oh, claro, o sea, imagino que le habrá dicho, coño, ya yo he hecho aquí mi cuestión en lo de la justicia. Esta vaina de contar la historia de Venezuela es mucho más interesante. Sobre todo, o sea, si aquí saca 22 tomos, ¿qué más posa que se le dedicó más tiempo a esta vaina así completamente? Sí, además que el carajo estaba enfermo. Tú sabes que fíjate que desde el mismo 1811 él dijo, oye, yo me siento mal, yo quiero renunciar. Y bueno, en el exilio se fueron agravando sus males, llega aquí, renuncia, bueno, sigue en su asunto de siendo abogado y estudiando la historia, pero le cae mano lo que diríamos, mira, le tiran una nevera, le tiran un cerro de mierda, le tiran a Cristóbal Mendoza, porque en 1826, justamente cuando está empezando este hervidero de la cociata y toda esta vaina, Santander lo nombra intendente de Venezuela. Ah, como para reemplazar a... Para reemplazar a... Escalona. Coño, ¿por qué eres así, Santander? O sea, seguro sabe Santander que dijo, coño, déjame ver a quién jodo así... A quien joda así en la cree, porque sabemos la bruja que era. Y... Ay, que, oye, pero este, ¿quién es amigo de Bolívar aquí? Mendoza, ese. Nombra a ese para joderlo, para que tenga un pedo, compadre. Para joderlo. Y así pasó, o sea, tal cual. Lo nombraron en el cargo y de una vez Páez dijo, ¿cómo que tú eres amigo de Santander? Fuera de aquí, chico. Y lo botaron desde el país distrito San Tomás. Exactamente. Tuvo. Bueno, eso, le tiraron esa nevera encima y él terminó en el exilio. Luego, cuando Bolívar viene a finales de 1826 a mediar, a arreglar el problema, ¿qué pasó, José Antonio? Abrazarse con Páez y quedar enredados en sus espadas y todo eso. Exactamente, que cuando se amarraron barriga con barriga, también Bolívar le dice, hermano, Cristóbal es serio, ya que Cristóbal regresa y todo eso y tal. Y bueno, el tipo regresa a Caracas, pues. En 1827. Y bueno, ya entonces de pronto Páez lo quiere. Sí, porque o sea, lo vieron nombrar como intendente y pasaba que coño. Él acepta el cargo porque, bueno, también lo pidió Bolívar. Déjame quedarme aquí. Y un año después pasa que ahora Bolívar lo quiere para que sea uno de sus representantes en la Convención de Ocaña. O sea, dice, marico, se mide diputado por Mérida en esa vaina. O sea, lánzate y llégate. Pero entonces pasa que Páez le dice... ¿Cómo tú que tú te vas a llevar a Cristóbal Mendoza de aquí? ¿Qué te pasa a ti, Bolívar? Es más, cito textualmente, esto es directamente sacado de las cartas de Páez. Dejando a Mendoza el puesto, se abre la puerta a la corrupción y mala fe de los empleados. Este hombre les impone respeto por su saber, probidad y severidad. Y tiene también a los godos en continuas zozobras. Esto lo escribe Páez a Bolívar el 21 de enero del año 1828. O sea, para que tengas... Tipo decía, marico, tú sacas de Mendoza aquí, el tipo se va a poner a robar, porque, o sea, Mendoza está aquí con el ojo avisor que no los deja dormir a los corruptos. Y el que se duerme lo echa. O sea, es una vaina que toda Mendoza era ese tipo que querías tener a cargo de la administración de algo. Ese, si se perdía un clip, te lo cobraba del sueldo, como tiene que ser. No, sí. Y también deja claro el hecho de que el problema de Páez, que bueno, él termina en Mendoza, termina en el exilio, no era personal con Mendoza. Básicamente era como que Santander, por eso decimos que le echó una vaina a Santander a Cristóbal Mendoza con esto. Porque, ajá, sí, tú eres, ¿quién te dio ese cargo a ti? Santander, no, vale, fuera de aquí. Aquí Santander no manda, porque aquí mandamos y nosotros. Y después hablaron las cosas de forma seria, de forma ordenada y educada, o sea, como nunca fue Santander, y se dio cuenta de que ya va, pero ese tipo no tiene culpa de nada, más bien es un tipo de... Claro. Un tipo probo, un tipo serio, coño, vamos a tenerlo mejor a nuestro lado, o sea, antes de que se vaya por ese camino desviado de la brujería de Santander. Claro, no, bueno, y Bolívar en general siempre lo apreció mucho, incluso él durante estos años, 1826, 1827, 1828, él se dedica a enviarle reportes a Bolívar. Él tiene una correspondencia muy activa con Bolívar mientras Bolívar está afuera contándole qué es lo que hay aquí. Era, bueno, seguía sirviéndole a mi niño bolivariano. Claro, era el intendente, o sea, estaba sirviendo al cargo que le asignaron. Tiene razón en hacer esa correspondencia. Y bueno, también por las cosas de amistad, pues, o sea, tantos años tenía mucho de contarse. Claro, incluso por aquí en 1828, Cristóbal Mendoza renuncia al cargo que tenía, al cargo de intendente, e incluso ante la negativa de Bolívar de hacerlo, porque hay una carta, él muere en 1829 y hay una carta de él para Bolívar en 1828 en donde básicamente le dice: oye, usted me dice que yo sería el culpable o responsable de si por yo abandonar mi cargo el gobierno empeora en vez de mejorar. Y es como que, bueno, tú me estás diciendo eso, tú me vas a disculpar, pero yo estoy enfermo. Yo me tengo que ir, no me digas eso, mano, que oye, yo he servido bastante y todo. Y en el año 1828, en agosto, está la última carta que él le envía a Simón Bolívar, y él le dice: la gravedad del mal que padezco me ha familiarizado de tal modo con la idea de que voy a morir que no puedo concluir esta carta sin expresar a usted el temor de que sea la última. Perca. Y sin hacerle mis súplicas por la numerosa y desgraciada familia que dejo. Soy su único patrimonio, es el recuerdo de los débiles servicios que he hecho a la República y de la amistad con que usted me ha favorecido. Yo sé bien que ni aquella agradece ni usted puede hacer nada que mejore la suerte de mi familia. Entonces, él remata esta carta, ¿vale?, con un postdata interesante, porque Cristóbal está pelando bola. Cristóbal era un tipo con real, como hemos visto al principio, pero ajá, bueno, tras la independencia y toda la guerra, sus bienes. Claro, ha mermado, y sobre todo un tipo que se ha dedicado tanto a la obra pública, sin dar nada a cambio, sin robar sus reales, sin nada de eso. Claro, y él dice, mira, al final, postdata, Perucho entra mañana a servir como intendente de forma interina, pero yo retengo el título y la paga, pues ni sería cordura una renuncia en mi actual estado, ni usted sería capaz de destituirme echándome a perecer. Básicamente es que, hermano, si yo no trabajo, la familia se me muere de hambre y yo estoy enfermo. Entonces, yeah. Este va a ser como mi pensión de invalidez. Ya, yeah. Pero coño, aclarando todo como la gente seria, o sea, diciendo, mano, agarro este sueldo porque coño, mi liquidación. Exacto, y bueno, dice, aquí al final, también interesante en este postdata, un poco de amor de tipo, como no puede faltar. Dice: usted, mi querido amigo, me ha honrado con este dulce título y su recuerdo me basta. Una letra de usted produce mejor efecto para mi salud que toda la farmacia. Dios santo, chamo. No pidan menos que esto, por favor. No pidan menos que esto. Eso sí es amistad. Eso sí es amor de tipo. Eso sí es ser bros. Exactamente, tremendo bro y tremendo bolivariano el Cristóbal, que bueno, sus males se pusieron peores ya en el año 1829, y el 8 de febrero él muere a los 56 años en Caracas, rodeado de su familia. Muere ahí Cristóbal Mendoza, primer presidente de Venezuela, gran bolivariano, un tipo probo, vale, un tipo diligente, honesto, y bueno, que estudió mucho y que llevó discusiones muy importantes también al Congreso. Sí, pionero de muchas ideas, o sea, esa idea de coño, de llevar el tema de los pardos a un congreso donde no pensaba en eso. Es más, también es pionero en la idea, o sea, que esto me tocó mi fibra, la idea de coño, de actividades de utilidad pública, como por ejemplo construir una carretera entre Caracas y La Guaira. O sea, le decía como que coño, ese camino es un peo, mano, hay que construir una carretera seria. Es decir, el carajo fue uno de los primeros en decir, pana, ¿y si hacemos una carretera Caracas-La Guaira? O sea, creo que yo estaba pensando en viaductos cuando todo el mundo todavía pensaba en recuas de mulas. Qué ídolo. Y que un adelantado Cristóbal Mendoza que dijo: oye, hermano, ¿tú sabes que sería fino tener una carretera para ir para la playa con la fresa? y el tipo, bueno, y más, tú que estás escuchando esto, si tú eres una persona que va constantemente a La Guaira para la playa, bueno, Cristóbal Mendoza fue pionero de esa idea para que tú bajaras con tu fresa o con tus panas para allá, para bañarte allá en el litoral guaireño. Está bien, vale. Qué grande Cristóbal Mendoza. Un gran personaje que merece, mira, ser reconocido. Acuérdense de Cristóbal. Sí, claro. Es más, creo que está en el Panteón Nacional, si no me equivoco, ¿o no? Sí, los restos de Cristóbal Mendoza. De todas maneras, bueno, eso lo vamos a confirmar ya mismo. Los restos de Cristóbal Mendoza, entiendo que descansan en el Panteón Nacional, en efecto. Como tiene que ser. Pero entonces, bueno, yo creo que aquí llegamos al final de el episodio sobre Cristóbal Mendoza. Aquí lo que nos deja este tipo es, mira, ser muy serio, cómo este hombre agarró prestigio estudiando y también haciendo muy bien su trabajo en todos los sitios por donde se desplazó. Y además, bueno, dedicó su vida a la obra pública, terminó exiliado y todo esto. Y un hombre que, como mencionó Javier hace un rato, tenía trabajo a donde fuera por todas estas virtudes que tenía. Exacto, porque es como decimos al principio y que vale la pena repetir. Todo ciudadano tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar. Eso estaba muy firme en nuestro primer presidente y es algo en lo que ustedes también tienen que estar claros. O sea, hagan caso, trabajen panaderías y bellas damas, sobre todo. Claro, vale, como lo hizo Cristóbal en todos lados, en el exilio y todo eso. Entonces, bueno, ¿qué les queda a ustedes en esto? Ser también tan diligentes como Cristóbal Mendoza, ¿verdad? En eso de dar like y todo el asunto. Cuéntales ahí, manao. Bueno, si están en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, pueden darle me gusta a este video. También pueden compartirlo con gente interesada, con sus panas y bellas damas. Si están en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás, también pueden compartirlo. O sea, yo no me enojo si lo hacen. Más bien, me contenta. Y bueno, recomienden, vacilen, comenten qué les pareció esto en los comentarios. O si tienen alguna duda para futuros episodios del Chance llama Elmer, vayan a la página web www.elcorretohistorico.com. De allí pueden dejar sus preguntas, traten de que no sean repetidas, traten de que tengan coherencia y que sean cortas, para futuros episodios de la sesión favorita de nuestra gente, que es el Chayán, se llama Elmer. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico de Cristóbal Mendoza. Me quité ya.